¿Hay promos? Al mango. Pa, vos sos un salame. ¿Pero cómo se te ocurre? Soy un mango a toda honra. Entonces, ¿por qué no aprovechas esta promo para comprarle el regalo a mamá? Día de la Madre con Naranja X. Del 16 al 19 de octubre, 25% off y plan Z3 cuota cero interés con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y calzado. Conocemos en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido del 16 al 19 de octubre de 2025. Tope de reintegro 20.000 pesos. Más información en naranjax.com.